Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Orejas al Universo también está a favor del aborto legal. Y es por eso que hoy nos acompañan muchos músicos que manifiestan lo mismo. Soy Dante Spinetta y estoy a favor de la legalización del aborto. Hay gente que me cree presumido, gente cree que ando resentido, porque ya no ando contigo, y es que voy limpiando el camino. Los corazones rotos se cosieron, las flores que te di ya se murieron. El cielo ya no llora si te pienso. Ahora ando re tranqui con mis perros. Y nadie sabe mi verdad. Y nadie sabe mi verdad. Y nadie sabe mi verdad. Y nadie sabe la verdad. Nadie sabe la verdad. Nadie sabe la verdad. Nadie sabe la verdad. Nadie en esta ciudad. Todos andan robando y mintiendo. En la calle andan reprimiendo. Vayamos hasta abajo con el tempo. Pasa el tiempo y te digo lo que siento. El aborto legal, a ver, mueren un montón de pibas, y no es que la gente va a ir a abortar porque sea legal. O sea, esa es la mentalidad. O sea, la gente que tenga la necesidad de abortar lo va a poder hacer de una manera segura. Se están muriendo pibas, gente que la hace en lugares que son retumba y terminan muriéndose, loco, con un problema para siempre. Entonces no puede pasar eso. Y quien hablaba era Dante Spinetta, que nos interpretó La Verdad, de su disco del 2017, Puñal. Y así comenzamos este programa, esperando junto a los oyentes el debate del Senado, acompañados de los músicos, que toman una posición clara frente a este tema. Algunas canciones hablan del aborto. Y en otros casos tenemos músicos que, si bien no se refieren al tema, toman una posición pública claramente a favor de la libertad de elección. Sinner, and they call her a whore. Mary se quedó embarazada de un chico llamado Tom. Él le dijo que estaba enamorado. Dijo, no te preocupes por nada, muñeca. Yo soy el hombre que tú estabas soñando. 3 meses después, él le dijo que no quería verla y no contestaba a sus llamadas. Y ella juró, maldita sea, si le vuelvo a ver, le corto las pelotas. Y se encaminó hacia la clínica y caminó entre la estática a través de la puerta. La llamaron asesina, la llamaron pecadora, la llamaron puta. Que Dios no permita que tú nunca tengas que caminar miles de millas en sus zapatos. Entonces tú realmente sabrás cómo son las cosas, qué hacer, qué elegir. Entonces tú realmente sabrás cómo son las cosas. Esto cantaba Everlast, un músico que combina el hip hop con el rock acústico. El tema What It's Like, cómo es, el más exitoso de su carrera. Donde nos explica cómo es sentir entrar en una clínica para realizar un aborto. Claro, estamos hablando de Estados Unidos, un país donde desde 1973 el aborto es legal, pero corre el peligro de no serlo más con el ascenso de Donald Trump al poder. Nuevamente, se trata de echar atrás una ley que despenaliza el aborto. Retroceder, de eso se trata para algunos sectores y para nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti, que dijo... No, lo dije claramente siempre. Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con un psicólogo, no sé. Y qué gran revuelo causó al sostener estar en contra de la no punibilidad en casos de violación, que fue establecida por el Código Penal en 1921. Y esa vicepresidenta, que bien podríamos llamar de nombre Enner y de apellido Gúmena, va a ser la que presida las sesiones del Senado. Otro retroceso se dio en España, cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, del gobierno de Rajoy, intentó cambiar la ley liberal que tenía España respecto al aborto. El titular de Justicia tuvo que renunciar. El proyecto de ley del aborto del Partido Popular fue un fracaso y Gallardón tuvo que renunciar. Fueron las múltiples manifestaciones las que impidieron que la ley salga. Y también canciones. Nosotras, cada una de las mujeres, todas y cada una de nosotras, queremos decidir y que nadie decida por nosotras. Ella grita mostrando una impotencia que no imaginó jamás. Las lágrimas son la cascada de su triste realidad. Su mundo se derrumba mientras esta sociedad la ha consumido lentamente con su forma de juzgar. No es ficción, es realidad y ella no puede escapar. Su mirada apunta al suelo y no la puede levantar a causa de aquellas miradas que le intentan humillar. Por eso vive en el silencio de su propia soledad, donde tiene que vivir y donde tiene que aguantar. Porque tan solo ir a la calle la hace sentirse fatal, pues nadie acepta lo que quiere y por ello la juzgan mal. Porque lo único que ella busca es su vida ya no empeorar. Pues no tiene una casa ni un sueldo regular, ya que el esposo que ayer tuvo la acaba de abandonar luego de saber la noticia de que un hijo iba a llegar y que los impuestos subían cada día un poco más. Ella entonces quiso a ese hijo salvar de la miseria que esperaba en el mundo en el que ella está. Por eso se armó de valor para una decisión tomar, y aunque era dura no era tanto como era su realidad. Decide abortar arriesgando todo y aunque sabe es ilegal, continúa por sí sola, se encamina a un hospital clandestino a la hora que le ha dado aquel doctor para que vaya sola. Sabe que hay un gran riesgo, pero no va a parar porque no quiere ver sufrir a ese ser que vendrá. Y aunque ella quiere que abortar sea seguro y normal, entiende que el riesgo es muy alto en el lugar al que va. Ella cierra los ojos, la luz se va y se va. No imagina el resto que no volvería más. Se adentra un sueño eterno, el principio del final. Su mente ya se sepultada bajo tierra y nunca más volver a ver lo que días antes solía ser su realidad. Pero al menos salvó a su hijo de lo que le iba a esperar. Y el doctor que hizo el aborto ahora en prisión está pagando por haber tratado de una mujer ayudar. Pero lo peor es que este caso no es aislado, hay miles más. Todo por hacer del aborto una cuestión ilegal. Porque reprimiendo, multando, criminalizando, apuntando con el dedo, coaccionando, asustando y obligando, no se reducirá el número de abortos, se reducirá el número en las estadísticas oficiales. Pero las dramáticas consecuencias de convertir en crimen la libertad dejarán de ser historia para ser presente. Volverán a ser invisibles, pero serán. Porque los abortos se seguirán practicando, pero con grandes riesgos para la mujer. Y por supuesto, digan lo que digan, la situación será más grave para las mujeres más pobres, para las mujeres de menos recursos, porque todos y todas sabemos que no todas las mujeres que lo decidan podrán pagarse el billete a Londres. Escuchábamos a Green A, un rapero de Chihuahua, México, en el tema Rap sobre el aborto. Lo que está sonando es Dave Matthews, de su disco de 1996, Crash and Two Step. De Dave podemos decir que es un artista pro-choice, es decir, libertad de elección. Y aparte, dona una porción de sus conciertos y CDs a Planned Parenthood. Thank you. ever short but sweet for certain. Hey. You will climb on two by two to be sure these days continue. Planned Parenthood es una organización sin fines de lucro que provee servicios de salud reproductivos en Estados Unidos y en el mundo. Mantiene asociaciones con distintas organizaciones en 12 países. De manera directa, provee servicios de salud reproductiva y educación sexual. Contribuye con investigaciones relacionadas con tecnología reproductiva y promueve la protección y expansión de los derechos reproductivos. Es el mayor proveedor de servicios de salud reproductivos en Estados Unidos e incluyen el aborto. En su reporte de 2014 dice que atendió a más de 2 millones y medio de pacientes en más de 4 millones de visitas y que realizó un total de cerca de 9 millones de prácticas médicas, incluyendo 324 mil abortos. La organización ocupa un lugar fundamental en la discusión sobre el aborto en los Estados Unidos, siendo uno de los blancos preferidos del movimiento antiaborto durante décadas. Es el más importante prestador de servicios de aborto y los activistas a favor del derecho a elegir sostienen que los servicios de planificación familiar reducen la necesidad de abortos, brindando además los servicios de métodos anticonceptivos, ETS, que son las infecciones de transmisión sexual, y los anticonceptivos de emergencia, o sea, la píldora del día después. En Estados Unidos, los proveedores de servicios de aborto han sido amenazados de muerte y centros de salud donde se realizan estos servicios han sido atacados o vandalizados. Planned Parenthood ha sido objeto de violencia de muchos activistas antiaborto, incluyendo ataques con bombas, incendios intencionales y ataques con sustancias químicas, hasta asesinatos. Y vamos a escuchar ahora una banda de Berkeley, California, llamada Tilt. El tema Die of Shame, muere de vergüenza, trata de una joven mujer que muere haciéndose un aborto, porque para realizarlo en su estado tiene que tener consentimiento paterno, y ella está muy avergonzada de hablar con sus padres. Time. related to you. He's related to you. He is dying to meet you. He's related to you. He's related to you. He's related to you. It's New Rock News. New Rock News. New Rock News. New Rock News. All over, all over, all over, all over, all over, all over, all over. You. Y lo que escuchábamos era a Chan Marshall, más conocida como Cat Power, en Nude as the News, desnuda como las noticias, de su álbum de 1996, What Would the Community Think? ¿Qué pensará la comunidad? Es considerada una de las mejores canciones de Cat Power y está basada en su experiencia de abortar a los 20 años. Podemos leer en la página indiehoy.com. Si bien en su letra el artista habla de un embarazo en el coro al mencionar Jackson, Jesse, I've got a son in me, tengo un hijo dentro mío, no fue sino hasta que ella se refirió concretamente a la historia detrás de esta canción que la pieza está inspirada en todos los sentimientos contradictorios que tuvo al interrumpir un embarazo. Fue así como en el 2007, durante una entrevista con la revista Interview, Marshall confesó lo siguiente: la escribí cuando era joven, cuando apenas estaba formando mi mente, sentía remordimiento, había tenido un aborto a mis 20 años, sentía mucha culpa, pero me he perdonado a mí misma. Acabo de ver a Patti Smith en vivo por primera vez, sabiendo que tiene dos hijos. Ella es una figura de fuerza femenina para mí. Estuve conectado con su fortaleza, queriendo tenerla o al menos trabajar en ella y llenar mi necesidad por esa fuerza, aquella misma de la cual carecía cuando escribí esa canción. Y hablando de Patti Smith, que estuvo en Buenos Aires a principios de año en el Centro Cultural Kirchner, dijo respecto al aborto: obviamente, este es un tema muy complicado, siempre es difícil y doloroso. Pero en los 50 y 60, cuando era joven, muchas de mis amigas murieron a causa de abortos ilegales. Pienso que es un tema personal y cada uno debe hacer lo que crea mejor. Pero pienso que es más importante salvar las vidas de mujeres jóvenes o de quien esté frente a esta decisión. Es más importante salvar sus vidas y cuidar de ellas que basar la decisión sobre cualquier tipo de ideología. No considero que estas sean preocupaciones feministas, sino que creo que son preocupaciones humanas, asuntos de hombres y mujeres. Y hasta que no entendamos que estas cuestiones deben ser responsabilidad de ambos géneros, no progresaremos. Falda muy corta, se la pasa. mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Cosas por las que tiene que atravesar las personas que realizamos un aborto en condiciones de clandestinidad, de azar sanitario, de recursos sociales y que está atravesado por cuestiones de clase, ¿no? No todas accedemos a un aborto. Yo aborté porque pude, ¿no? Hay muchas personas que lo necesitan y quieren y no lo hacen o lo hacen mal y mueren porque no pueden. Entonces creo que es importantísimo que el Estado garantice este recurso de forma gratuita, además de legalizarlo, ¿no? Y acompañarlo, por supuesto, con una batería de educación sexual y de anticonceptivos accesibles de forma gratuita a la sociedad. Eso es responsable. Era Miss Bolivia, que nos interpretó Paren de Matarnos. La canción se convirtió en uno de los himnos a favor de la despenalización del aborto, ya que bien puede decirse que el aborto clandestino mata. I just want to say, 1, 2, 3, 4. What the this world running to you didn't leave a message, at least I could learn your voice one last time. Daily mind feel this could be my time by your. Would you hit me? Would you hit me? Taking up by the middle. There ain't gonna be any middle anymore. And the cross I'm bearing. el 13 de mayo de 1992. Imagínense, justo en este momento, MTV Unplugged, ante una enorme audiencia, Pearl Jam, el tema Porch. Eddie Vedder toma un marcador y en el medio de la zapada escribe en su brazo Pro-Choice, o sea, libertad de elección. Fue la única acción política de parte de Pearl Jam. El mismo año, cuando se presentaron en Saturday Night Live, durante la performance tenía una remera que decía: una mujer tiene el derecho de decidir, elige por tú misma. Uno de los artistas favoritos del señor Orejas y de Eddie Vedder es Neil Young, otro militante por la libertad de elección, y en 1995 editó su disco Mirrorball junto a Pearl Jam. We'll The priest was there with sandy hair, religion by his side. He saw his law was broken, the punishment was applied. Y lo que escuchamos era el primer tema, Song X, que en sus letras dice: el sacerdote estaba allí con su pelo de arena y la religión a su lado. Él vio su ley rota y el castigo fue aplicado. Y el segundo tema es Act of Love, acto de amor, y trata de una promesa de amor rota por parte de un hombre que embaraza a su pareja y entonces decide dejarla y le ofrece dinero para que pueda abortar. Mientras tanto, la mujer se encuentra confundida por todas las opiniones religiosas que no le permiten decidirse sobre tal situación. La cómoda posición del hombre en este caso queda en evidencia cuando Neil menciona: «Sabes que siempre te ayudaré, mi amor, pero no puedo hacer eso. Sé que dije que te ayudaría, cariño. Acá está mi billetera. Llámame alguna vez. Acto de amor, acto de amor». We'll be right back. Y en esta canción, Mudhoney, un grupo de Seattle de Estados Unidos, cantaba «Salvar al bebé, matar al doctor. Salvar al bebé, matar al doctor. Yo mato por ti, bebé Jesús. Yo mato por ti, pequeño bebé Jesús». Una canción que condena a aquellos que ejercen violencia hacia los doctores que realizan el aborto legal. Y es que, mientras aquí en la Argentina, muchos senadores están recibiendo amenazas, escraches, para que no voten a favor de la ley, en Estados Unidos ya han matado 11 médicos por el mismo motivo. Tal vez el caso más resonante fue del doctor Peter Gunn en 1993, a quien Marilyn Manson dedicó esta canción Get Your Gun con doble N en un homenaje al doctor. Marilyn Manson describió su asesinato como la última hipocresía que presencié, que esta gente matase a alguien autoproclamándose pro vida. I win. cuando no se trata de asesinatos, aparecen las bombas, que también causan muertes. Ejemplos. En 1994, dos mujeres resultaron muertas en otras tantas acciones en las clínicas abortistas de Boston, cuando un hombre vestido de negro realizó disparos indiscriminados con un rifle. Para entonces, ya habían muerto en Estados Unidos 5 personas en incidentes relacionados con la batalla en torno al aborto. 6 heridos por una bomba en una clínica de Atlanta. Otro par de bombas explotaron en Tulsa. Por suerte, la clínica estaba vacía. 3 días más tarde, otra explosión en un centro de planificación familiar en pleno centro de Washington, a 5 manzanas de la Casa Blanca. Era el 24 aniversario de la proclamación de que el aborto es constitucional en Estados Unidos. El 27 de noviembre del 2015, en una clínica de Planned Parenthood en Colorado Springs, con un policía y 2 civiles muertos, 5 oficiales y 4 civiles gravemente heridos. Quienes dicen defender la vida matan a mansalva. El 29 de enero de 1998, una explosión se registró a primera hora del día en una clínica de Birmingham, Alabama. Un policía muerto y una mujer con heridas de gravedad. A ese atentado y al asesinato del doctor Barnett Slepian en 1998, le canta Annie DiFranco. Annie DiFranco es una de las militantes más importantes de la causa. Nació en 1970 en Buffalo, Nueva York. Ha grabado más de 20 álbumes en su propio sello, Righteous Baby, lo que significó para ella una gran libertad creativa. Ha apoyado organizaciones políticas y causas como el aborto y la visibilidad gay. Hello Birmingham no es su única canción referida al aborto. Ella también habla de sus experiencias, ya que tuvo 2. Vamos a escucharla entonces en Hello Birmingham. Hatred was immediate. yeah, the vengeance was divine. So they went and stuck a gun, a barrel of a gun, and after him they stuffed his only son. Hello, Birmingham. It's Buffalo. Heard you had some trouble down there again. Just calling to let you know that somebody understands. I was once escorted through the doors of a clinic by a man in a bulletproof vest, and no bombs went off that day. So I am still here to say, Birmingham, I'm wishing you all of my best. Oh, Birmingham, I'm wishing you all of my best. Oh, Birmingham, I'm wishing you all of my best. Oh, this election day. Estoy a favor del aborto y a favor de la legalización del aborto. Me parece que si alguien, el hombre puede decidir sobre su cuerpo y por qué no la mujer. Si esto fuese un debate sobre algo respecto a las posibilidades del hombre decidir sobre su cuerpo, esto no estaría tomando tanto tiempo. Quien vertía sus conceptos acerca del aborto en la Argentina es Marilina Bertoldi, nacida hace 29 años en Sunchales, Santa Fe. Cinco discos del 2011 hasta ahora, y el tema que estamos escuchando es Sexo con Modelos, del año 2016. Thank you. It's 8:49 on a beautiful ninth day of July. There was not a cloud to speak of, so the orange sun hung lonely in the sky. I lay prone in my cabbie home, thinking of fine nappy Jackie and his jazz cat's horn, sliding in a tape of Bird on Verb when suddenly rang my phone. Hey, butterfly, the voice said, slip on some duds, comb out your fro, and slide on down to my pad. The vibe here is very pleasant, and I truly request your presence. A problem of great magnitude has arose, and as we speak it grows. Damn, what could it be, I thought, a juice I bought, and rolled on down to her spot. Seeing bros I know, slapping fives, I arrived and pressed G5. And there was Nikki, looking some kind of sad, with tears falling from her eyes. She sat me down, and dug my frown, and began to run it down. You remember my boyfriend Sid, that fly kid who I love? Well, our love was often a verb, and spontaneity has brought a third. But due to our youth and economic state, we wish to terminate. About this we don't feel great, but baby, that's how it is. But the feds have dissed me, they ignored and dismissed me. The pro-lifers harassed me outside the clinic and called me a murderer. Now that's hate. So needless to say, we're in a mental state of debate. Hey, beautiful bird, I said, digging her somber mood. The fascists are some heavy dudes. They don't really give a damn about life. They just don't want a woman to control her body or have the right to choose. But baby, that ain't nothing. They just want a male finger on the button. Because if you say war, they will send them to die by the score. Aborting mission should be your volition. But if Suda and Thomas have their way, you'll be standing in line, unable to get welfare, while they'll be out hunting and fishing. It has always been around. It will always have a niche. But they'll make it a privilege, not a right, accessible only to the rich. Hey, pro-lifers need to dig themselves, because life don't stop after birth. And for a child born to the unprepared, it might even just get worse. The situation would surely change if they were to find themselves in it. Supporters of the H-bomb and firebombing clinics. What type of shit is that? Orwellian, in fact. If Roe v. Wade was overturned, would not the desire remain intact? Leaving young girls to risk their health, doctors to botch and watch as they kill themselves. Now, I hate to sound macabre, but hey, isn't it my job to lay it on the masses and get them off their asses to fight against these fascists? So, whatever you decide, make that move with pride. Sid will be there and so will I. An insect till I die, till I die. Rhythms and sounds spinning around, confrontations across the nation. Your block, my block, dreadlocks, what a shock. Land of the free, but not me, not me, not me, not me. Y el hip hop también se hace presente en este programa a través de Digable Planets, un trío de Brooklyn, New York, donde dicen que los fascistas son unos tipos pesados, a ellos realmente les importa un bledo la vida, no quieren que una mujer tenga control de su cuerpo o el derecho a elegir. Y lo que viene ahora y desde España es La Furia, una luchadora española por los derechos de la mujer. Escuchemos bien. Aborto retrospectivo. Para estar así contigo,

it's a frame with a photograph. Two little girls in ponytails, some 21 years back. She left one night with just a nod, was lost from some back alley job. I close my eyes and Sally's pigeons fly. She never saw those birds again, and me, I can't remember when. A pirate smile hasn't made me cry. I close my eyes and Sally's pigeons fly. Desde California, Bad Religion, que en su tema Don't Pray on Me, reivindican el derecho de las mujeres de decidir cuándo ser madres y piden que dejen de intervenir en ello instituciones como la iglesia y los medios de comunicación. El mensaje es bastante claro. Dicen, y los custodios de la opinión pública se quedan atrás después de opinar en vano sobre los derechos de ella. Pone tus manos fuera de su cuerpo, no es tu maldita vida. Y ahora vamos a la Argentina, donde prácticamente no encontramos canciones referidas al aborto, aunque sí esta de Fun People, que en el año 1997 decían: Honey, honey, honey, yo lo sé, no es tan fácil, lady, no estás preparada, no tienes el dinero, no estás sana para tener un bebé, vos no querías abortar, pero no tenías opción. Lady, vos no sos una mujer mala, no, por haber quedado embarazada y haber pensado en abortar. Vos no sos la culpable, vos no tenías opción. Te cuidaste, pero eso no funcionó. ¿Te vas a quedar así? Si tuvieran en cuenta nuestros reclamos, las cosas serán muy distintas. ¿Sabías? ¿Lo sabes? Honey, no llores, pelea. Y estamos hablando de un tema de hace 19 años. Y no es el único, ya que pertenece a un álbum llamado El aborto ilegal asesina mi libertad, que grabaron Fun People y She Devil, publicado en el año 2000. Ilegal. No tenés nada, te morís y chao. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no la entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que el reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio. Lo discuto como una realidad. Lo que escuchábamos era el grupo uruguayo No Te Va a Gustar con la canción del año 2006, Ilegal. Y luego a Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, bajo cuyo gobierno se legalizó el aborto hace 5 años. Eso significó que Uruguay sea el segundo país con menor mortalidad materna en América, después de Canadá. El embarazo no planeado disminuyó en un 8%, sobre todo en mujeres entre los 20 y 34 años. Respecto a si después de la ley las mujeres que ya habían interrumpido embarazos antes, solo el 5,6% repitió el procedimiento, cuando en otros países como Holanda es del 39% y en Suecia del 58%. La ley de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay permite que una mujer aborte dentro de las 12 primeras semanas de gestación. En el año 2013, un año después de la entrada en vigor de la ley, unas 25.000 uruguayas interrumpieron voluntariamente su embarazo de manera legal. Según el New York Times, varios países en América Latina permiten el aborto en circunstancias específicas, como embarazos resultados de una violación o cuando peligra la vida de la madre si continúa la gestación. Argentina sería el cuarto país latinoamericano en despenalizarlo, después de Cuba, Uruguay, Guyana y en algunas partes de México. When it's last day. stronger than his father. Don't punish yourself. By loving you more. Isobel por Dido, dice IndieHoy.com. Según ella misma reconoce, Dido escribió esta canción en compañía de su hermano, basándose en una adolescente irlandesa que debió abandonar su país, Irlanda, en donde el procedimiento era hasta hace poco ilegal, para practicarse un aborto. Lo cierto es que la artista inglesa ofrece palabras de consuelo y ánimo para la chica que acababa de atravesar por esa dura experiencia, en un claro ejemplo de empatía. Querida Isobel, espero que esté bien, y lo que has hecho es correcto. Oh, ha sido un infierno. Deseo que estés bien. Espero que estés a salvo esta noche. Con respecto a Irlanda, en mayo de este año, en un referéndum, finalmente se legalizó el aborto, con el 66% de los votos a favor. Nuestra postura, yo creo que estamos todos en el mismo lugar, que creemos en la despenalización del aborto, creemos que las mujeres son dueñas de hacer lo que quieran con su cuerpo, no fomentando el aborto, sino que justamente para lo opuesto. Así que sí, estamos completamente de acuerdo. Quien hablaba así era Nicolás Sorín, de Octafonic, de quien vamos a escuchar el tema Mini Buda. Yeah. quiera que la ley se apruebe, venciendo todas las amenazas como para que no se dé, vamos concluyendo con este programa, donde los músicos nos acompañaron, a veces en sus letras y otras en su música. Y que no piensen que el aborto legal va a provocar la alegría de una mujer al abortar. Es un hecho doloroso, pero a su vez privado. No puede haber ley que prohíba a la mujer tener el poder sobre su cuerpo. No pueden, quienes están en contra del aborto legal, imponer la represión. Nadie los obliga a abortar. Nadie tiene derecho a forzar la intimidad de cada ser humano. En el programa anterior nos dedicamos a la música del Uruguay. Y Uruguay es un ejemplo a muchos niveles, donde lo que era prohibido, como el aborto y la marihuana, hoy es legal. Porque la ilegalidad promueve las clínicas clandestinas, el narcotráfico, las muertes violentas. Estamos en un país cada día más violento, y eso también se manifiesta en este tema. Esperemos que los senadores de la Nación no se dejen amedrentar, que aprueben una ley que ya fue aprobada en diputados, que las Lilitas, las Michetis no sigan jodiendo. Es difícil, pero si no es hoy, será mañana, cuando hayamos pasado la tormenta. Y nos vamos con un tema hecho por el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, hecho por artistas de Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Brasil, Los Ángeles, Argentina y España. Su título, Poder Elegir. Nos vemos la semana que viene. Quien la mida, queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Yeah.